hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio. Locución, Natalia Tolaba. Puesta en el aire, Lucía Conde. Escuchanos todos los viernes de 19 a 21 por Cítrica Radio 88.5. La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Bien, segunda hora y arrancamos con Julia. Julia Butet, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Oscar. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, bien. Te escucho un poco bajito. Ah, bueno. Ahora, ahí está, ya está arreglado. Está, gracias, gracias Lucía Conde, nuestra operadora de lujo. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo muy bien. Me alegro, me alegro. Nos han dejado solo. Nuestra amiga Silvia anda por allá por las Grecias. Qué anda maravilla. Por Olimpia. Qué maravilla. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Va a venir con los ojos que esté llenos de imágenes. Y cuántas cosas hermosas que hay. Fantástico, en lado, ¿no? Fantástico, y de historia. Uh-huh. Y de, claro, de, claro. Cantar. Es más, te comento, no se aguantó y me mandó un audio de WhatsApp, un par de audios, comentándome que está en Olimpia. Bueno, en fin, lo vamos a escuchar más adelante. Pero bien, ¿no vas a hablar de Elena Ferrantes? Elena Ferrantes. Ajá. Una escritora italiana. Sí. De la cual se sabe muy poco. Uh-huh. Es un personaje medio así, por lo menos eso, ¿no? Misterioso. Uh-huh. Por llamarlo de algún uh-huh. modo. Aparentemente lo que utiliza para escribir es un seudónimo, en realidad eso tampoco es algo que sea 100% cierto, porque la realidad es esta que uh-huh. en este momento no se sabe. Claro. Y ella misma, en alguna entrevista que le han hecho, dice que no se arrepiente de su anonimato, porque piensa que descubrir la personalidad de quien escribe, del escritor, a través de las historias que propone, de los personajes, de los paisajes que describe, en fin, todo esto, no es más ni menos, dice ella, que un buen modo de leer. Ajá. De todos modos, bueno, dejémoslo ahí, no sé si yo estoy tan de acuerdo o no. Sí, claro. O si todo esto no significa más que un motivo más para hacer atractiva la lectura de tu libro. Puede ser, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, yo lo que leí por ahí que es una traductora italiana, ¿puede ser? Yo leí podría eso. Podría ser. Sí, mirá, sí, sí. Dice, se reveló el misterio de Elena Ferrante. Sí. ¿Quién es? Dice que es una traductora. Ajá. Bueno, en fin, no dice mucho más. Claro, claro. Supuestamente es Anita Raja, dice. Bueno, que siga, no importa, que siga la incógnita. Exacto, no nos importa la verdad que yo quería hablarles en especial del primer libro de esto, que es una tetralogía que ha escrito. Ajá. Son cuatro libros, una saga, si querés. Sí. Yo creo que la podemos llamar saga. Uh-huh. Si bien saga tiene la característica de referirse principalmente a una misma familia. Sí, pero de todos modos creo que los personajes de estos libros componen una familia. Uh-huh. Una familia que, si bien a lo mejor no tiene en todos los casos lazos de sangre, son una comunidad muy muy fuerte. Bueno, el primer libro de esta tetralogía, les voy a leer los nombres de todos. El primero se llama La Amiga Estupenda. Ajá. Ajá. El segundo, Un Mal Nombre. El tercero, Las Deudas del Cuerpo. Y el cuarto, La Niña Perdida. Ah, mirá. Todos han sido editados por Lumen. Uh-huh. Y, bueno, si bien yo soy medio renuente, no me gusta demasiado embarcarme en estas cuestiones de cosas tan largas, ¿no? Claro. Porque cada uno de los tomos tiene su buena cantidad de páginas y bueno, y entonces uno se ve necesaria y forzosamente impelido, porque tiene una lectura Si bien hay algunos críticos dicen que no es demasiado fácil, a mí no me resulta complicada, porque creo que realmente no, porque a mí no me resulte, no me parece que sea complicada, esa es la claro, realidad. Claro. Quedás enganchado y entonces querés seguir leyendo, es como las series televisivas. Está bueno, ¿no? Eso, claro que está bueno. Está buenísimo, sí, está buenísimo, sí, porque sí. Te da muchas ganas de leer. Y bueno, y por eso digo que no me parece que sea difícil, porque lo lees fácilmente, lo podés leer en medios de transporte. Mirá. Cuando te estás quedando dormido, en fin, no es leer el Ulises de Joyce, por ejemplo, que francamente no se entiende ni estando con todas las antenas. Claro, estando con todas las luces. Exactamente. Claro, claro. Bueno, el libro este comienza, tiene una cosa que a mí me gustó. Las primeras páginas, las primeras, primerísimas, antes de que empiece el relato, nos cuenta cuáles son los personajes, al modo de una pieza teatral. Claro. La claro. familia de fulano, la familia de mengano, y nos pone en autos acerca de cada una de las familias. A ver, sí. Me voy a leer un poco. Sí. Dice la familia Cherullo, que es la familia del zapatero, que es la familia de una de ellas dos, ¿no? Sí. Fernando Cherullo Zapatero, Nuncia Cherullo, madre de Lila, Rafaela Cherullo, para todos Lina, solo para Elena, que es la otra personaje, Lila, y así con todos, la familia Greco, que es la familia del conserje, nos pone como en una pieza teatral, como son tantos los personajes que aparecen acá, si bien los dos principales son el de Lila y el de Lenú, Elena y Rafaela. Nos pone un poquitito al tanto, cosa que si uno se confunde más adelante leyendo el texto, puede ir ahí adelante y decir, pero ¿quién era fulanito de tal? Ah, fulanito de tal es el hijo del fulanito. Claro. Bueno, la novela empieza con un hecho, esta que es la primera, como les conté, de la tetralogía. Empieza con un hecho que se sucede muchísimos años después en la vida de estas dos mujeres, de Lila y de Lenú, muchísimos años después, cuando el hijo, uno de los hijos de Lila, la llama a Lenú para decirle que su madre ha desaparecido. Ajá. Esto sucede cuando estas dos mujeres, ya son mujeres de más de 60 años, después de haber atravesado todas las peripecias de las otras tres novelas que le siguen. Ajá. Y ahí entonces Elena Ferrante utiliza esto como gancho y empieza a contar la historia de estas dos muchachas y niñas primero, niñas muy pequeñas que todavía no iban ni siquiera a la escuela primaria, en la ciudad de Nápoles, en una barriada muy pobre, muy muy indigente, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando Nápoles estaba realmente en las 10 de última. Sí, devastada, me imagino. Devastada. Eran muy pobres, y estas dos niñitas se conocen porque vivían en un... Yo me imagino, no lo dice exactamente así, pero son monoblocks, una cosa por el estilo. Sí. Que fíjense ustedes que esta barriada queda en la ciudad de Nápoles. Y estas niñas, hasta adolescentes, no conocieron el mar. Ah, mirá. Es como vivir, yo no diría en Mar de Plata, pero ponele, y no conocer el mar. Claro. Es como vivir en Sierra de los Padres, un poquito más lejos. Por ejemplo, pero en la ciudad de Nápoles, está ahí. Y no conocían el mar. Ajá. Había algunos de sus vecinitos que tenían más suerte, pensaban ellas, que sus padres las llevaban de excursión o las llevaban a conocer el mar. A conocer, claro. Desde luego que tampoco habían visto de cerca el Vesubio. Estas dos niñas tienen, por otro lado, además de estas circunstancias adversas, Lila es hija del zapatero del barrio y Lenú es hija de un conserje. Un conserje es un empleado municipal. Ajá. No es lo que conocemos conserje acá. No. Ajá. Es un empleado municipal. Trabajaba en el ayuntamiento de Nápoles. Claro. Y eran, aparte de ser niñas de esta realidad, sumamente inteligentes, curiosas y muy proactivas todas las dos, sobre todo Lila, la hija del zapatero, por la cual Lenú tiene una admiración desde el principio. Uh-huh. Es muy lindo ver cómo relata, cómo se conocen ellas, jugando muy chiquitas, antes sí. de empezar la escuela primaria, jugando con unas muñequitas que tenían unas y otras, y uh-huh. terminan tirándolas en un sótano de un personaje también del barrio que tenía muy mala prensa. Ah, mira. Que después termina asesinado. Opa. Bueno, es muy... Tiene de todo, ¿eh? Tiene de todo. Sí, todo, sí, sí, todo sí. Lo que uno puede esperar de algo que te mantenga uh-huh. En vilo. Claro, exactamente, claro. Durante bastante tiempo. Uh-huh. Vuelvo a repetir, yo no soy amiga de estas cosas tan uh-huh. largas, sí. porque me parece que más allá de la historia, que puede ser sumamente entretenida, como ese es el caso, uh-huh. no sé si se ha llevado ya a la televisión o al cine, pero la verdad es que desconozco. Da para. Desconozco, pero da, vos decís que da para una serie, digamos, pero, por lo menos. ¿Cómo no? Claro. ¿Cómo no? Claro. Vos es que estoy tratando de encontrar algo, sí. pero no dicen, no es lo primero que sale, no, y buscando, no buscando, sale, no encuentro que hayan filmado nada. Tal cual, no debe haber sido todavía, pero se me ocurre que en algún momento y no demasiado lejano seguramente lo van a hacer. Oh, sí, claro. Seguramente que sí. Claro que sí. Pero bueno, me parece una muy agradable lectura uh-huh. para... Sobre todo para aquellos que a lo mejor no encuentran tanto un placer uh-huh. en ver quién es el narrador y a dónde veo los cambios de voces y qué sé yo cuánto, ajá. y que se fijan más en una historia continuada, sí. sumamente entretenido, uh-huh. Bien escrito, bien traducido claro. también. Claro, ese es un tema, ¿no? Uh-huh. Ahí es un tema porque, bueno, uno si conoce el idioma se puede dar cuenta, pero cuando traducen a otro idioma hay cosas que se pierden. Hay muchas cosas que se pierden. Claro, ¿no? Aparte hay interpretaciones. Tal cual. ¿No? Porque sí. uno lee una historia, traduce literal, en teoría, literalmente, sí. pero no son las mismas palabras y las definiciones suelen ser distintas, las interpretaciones también. Exactamente. Es complicado. Es complicado porque ahí ya tenemos dos miradas del texto y dos interpretaciones. Una es la del autor, otra es la del traductor y ya después tenemos la tercera que es la nuestra. La nuestra, claro. Por eso decimos que, uh-huh. que los libros están vivos, sí, están vivos sí, en cada acto de lectura que uh-huh. tiene esa pieza por distintas personas, sí, ¿no? claro, y con el tiempo van mutando los libros. Yo tengo esa idea, yo tengo un libro que lo leí a los 10 años y cuando lo agarro a los 15 es otra cosa, y si lo agarro a los 50 es otra. Exacto. Tienen vida propia, obvio. Vida propia. Claro. Y es maravilloso también pensar lo que esa vida se la da cada uno. Obviamente, lectores, claro. ¿no? Para mí es una cosa, para vos es otra. Exactamente. Sí, claro. Por eso cuando se pasa a cine o a serie o a televisión, un libro es tan discutido, ¿no? Claro. Son muy pocos los que se pueden quedar de acuerdo y decir, bueno, sí, está más o menos como me lo imaginaba. Claro, porque claro. Porque ella se cambia demasiado. Claro, cambia tal demasiado. Cual. Ahora, vos decime, ¿vos podés entrar a esta obra por cualquiera de los tres o tenés que hacerlo correlativo? No, por cualquiera de los tres. Ajá. Por cualquiera de los tres, como la inmensa mayoría de las sagas. Uh-huh. Uh-huh. Vos al Señor de los Anillos, por sí, ejemplo, claro, o a Harry claro. Potter, podés entrar uh-huh. en cualquiera de los tomos, de las sí, novelas. Sí. Son en sí mismas consistentes, claro. tienen un principio y un final, uh-huh. Podían haber quedado en eso. Claro, podrían haber sido tres libros diferentes. Exacto. Cambiando los personajes, cambiando alguna cosita. Tranquilamente. Claro. Tranquilamente. Mira qué lo bueno, que pasa, sí, ¿mm? Lo que pasa es que tienen esa cosa así de no terminan como esas series televisivas a donde lo único que falta es el próximo verán la no. Claro. Pero de todos modos se utiliza, me imagino yo uh-huh. la verdad es que imagino, fantaseo con respecto ajá. a esta señora que a ciencia cierta no sabemos si es una traductora entonces uh-huh. o qué, sí. Si su intención ha sido esa uh-huh. o si, bueno, en el mejorísimo de los casos su intención habrá sido seguir contándonos de gente napolitana, posiblemente ella misma sea napolitana. Eso te iba a preguntar justamente, ¿no tiene que ver con la vida de ella? No sabemos. Sí, puede ser que lo haga a propósito. Esto, o ¿no? puede ser que eso lo utilice también de una manera totalmente mercantil. Exactamente, claro. No lo sé, Oscar, la verdad. Claro. Es que fuera de eso, la obra es buena. Y la obra es buena. Eso es fundamental. Tal cual. Por eso les comentaba que si bien soy bastante renuente a embarcarme en estas lecturas tan prolongadas, claro. No me arrepiento de haberlo hecho. Y bueno, se lo recomiendo para que lo lean. Y siempre es bueno leer algo más. Me parece que, bueno, de eso se trata este espacio. Sí, sí. De poder entusiasmarlos. Y van a ver que... qué lindas que son estas dos muchachas, Lina y Lenú. Lila tiene esa cosa, como ellas mismas dicen muy al principio, que su vida ha sido, a ver, esperen que lo encuentro acá en el libro. Dice la que relata es Selena Lenú. Sí. Dice: no siento nostalgia de nuestra niñez. Está llena de violencia. Ah, mira. Nos pasaba de todo, en casa y fuera, a diario. Pero no recuerdo haber pensado nunca que la vida que nos había tocado en suerte fuese especialmente fea. La vida era así, y punto. Claro. Crecíamos con la obligación de complicársela a los demás antes de que nos las complicaran a nosotras. Claro. Este es el tono. Sí, que les acabo de leer este pedacito, ¿no? También es interesante ver, como les conté, esto empieza a mediados del siglo pasado, el siglo XX, en la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando estas muchachas van creciendo y pasan unos años, empezamos a ver cómo se recupera Italia. Claro. De la catástrofe. Claro, porque pasan muchos años. Claro. Exactamente, pero ya en los primeros 10 años, Lenú, vuelvo a decir que es la que relata la historia, dice: las cosas empezaban a cambiar. Fulanito, que tenía un taller mecánico, le había incorporado maquinarias hacían. Es interesante en eso, porque, bueno, todos los libros nos hablan de la vida y de las cosas que han pasado. De la situación del momento también, exacto, lo que cambia, exacto, lo nuevo, lo malo, lo bueno. Exacto, exacto. Sí. Bueno, muy recomendable. Muy lindo. Bueno, muy bueno. Es una... ¿Qué es que son 5 libros, no? ¿Me decías? Cuatro. Cuatro. Puedes entrarle a cualquiera de los 4, en cualquier momento, primero uno, el de atrás, el del medio, el de la punta. Cualquiera, ahora, es recomendable. Si me escucharon, sí. los que me hayan escuchado, empiezan por el primero. Pero recomendado, listo, empezamos por el primero. Gracias, Julia, gracias por tu aporte. Y bueno, nos seguiremos escuchando el viernes que viene, perfecto. ¿Te parece? ¿Cómo no? Perfecto. Bueno, te mando un beso grande. Un beso enorme para vos. Un beso grande. Fue Julia Butet. Gracias, Julia, gracias porque, bueno, hay gente que está comentando esto también. Gracias, Eva Mercedes, por esto. Gracias, Karina Carrillo, también. Le gusta mucho esta sección.